El tema de hoy se titula David y Betsabé, adulterio y después. El texto central se encuentra en ese hermoso salmo penitencial, Salmo 51, versículo 10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y esta historia, que se trata en lo que ocurre en la Biblia, desde 2 de Samuel, capítulo 11, versículo 12, hasta el final del libro, inclusive los primeros capítulos de Primera de Reyes, nos van a hablar acerca de una relación difícil, una relación complicada entre David, el gran dirigente del pueblo de Israel, y Betsabé. Y la primera parte de esta historia nosotros podríamos titularla Cuando los reyes van a la guerra. En 2 Samuel capítulo 11 vemos un cuadro donde se ve la grandeza a la cual había llegado David y el reino de Israel. Dios lo había bendecido grandemente. Su reino no solo estaba seguro, sino que se había convertido en la potencia de la región. Y en ese momento, el grande, piadoso y justo rey David comete un pecado abominable como pocos. Israel en ese tiempo llevaba adelante una guerra contra el reino de Amón, un reino que había hecho antes todo lo posible para conquistar Palestina al frente de una poderosa coalición de reinos. Era la época de primavera, hacía calor, el mejor clima del año para realizar una campaña militar. Se inició el sitio contra la capital, Rabá de Amón, y David quedó en Jerusalén, en casa. Allí él conoce a Betsabé. Un día, mientras él desde el palacio la ve tomando un baño, posiblemente en el patio de su casa. Betsabé era la esposa de Urías, un militar hitita que formaba parte de ese grupo llamado los valientes de David, y de un grupo de guerreros extranjeros que era algo así como la guardia imperial, la guardia vieja del hijo de Isaí. Aquí destaca un detalle respecto al pecado que cometió David. Nadie cae en pecado, especialmente aquellos pecados degradantes de la noche a la mañana. Una vida que se aparta totalmente de Dios requiere pasar necesariamente por un proceso. En el caso de David, David practicaba la poligamia. Esto era algo que Dios había dicho que era algo malo, especialmente para el rey de Israel. En Deuteronomios capítulo 17, versículo 17, David se rebelaba contra la voluntad de Dios con esta práctica que Saúl, por ejemplo, no había tenido. Evidentemente, David había inclinado su corazón en este momento de su vida a dejarse llevar solamente por la pasión. El poder que ostentaba el rey de Israel lo llevó a desafiar la autoridad de Dios, porque al pensar y cometer este pecado, él desafió la clara instrucción respecto a lo abominable que es para Dios el pecado del adulterio, tal como se registra en Levíticos capítulo 20, versículo 10. Las riquezas que lo rodeaban también habían hecho el trabajo de volver a David un hombre orgulloso y codicioso. La corte indulgente que le rodeaba también se había corrompido, porque David usa mensajeros de esta corte para enviar propuestas indecentes a la esposa de su fiel héroe de guerra. Caer definitivamente requiere un tiempo, un trámite, y lo que es peor, esta historia nos muestra que tu caída, la caída de un cristiano, tiene la capacidad de arrastrar a otros seres cercanos, muchos de ellos hasta inocentes, a un camino incluso peor que el que te toca pasar. Esta historia también es una seria advertencia a aquellos que piensan que se pueden apartar planificadamente del Señor. Yo me aparto unos añitos y después vuelvo, termino mi universidad y después vuelvo, me caso con esta persona que no es de la iglesia, pero después voy a volver. Esto no es un buen camino, porque nosotros no podemos realmente medir desde nuestra perspectiva humana la real consecuencia de nuestros pecados. Sí, puede ser que tú después, por la formación que recibiste, porque tú ya estuviste al lado de Dios un tiempo, consigas arrastrarte de vuelta hacia Cristo Jesús. Pero es seguro que mucha gente que se va a relacionar contigo en ese tiempo en el que tú estuviste fuera, se va a perder. Y eso te va a causar amargura, porque esa gente se va a perder a causa de tu mal testimonio cuando te apartaste de Dios. En esta historia de un proceso que lleva a David a cometer una cosa tan horrible, se nota también la misericordia de Dios. Quizá estoy hablando en este momento a alguien que no está haciendo las cosas bien en su vida, y a lo mejor hasta has dejado de sentirte mal por estas cosas que haces, y tú piensas, yo sigo bien porque los juicios de Dios todavía no me caen. ¿Sabes? ¿Sabes por qué no te caen esos juicios? Sencillamente porque Dios tiene misericordia de ti. Y a lo mejor Dios, pensando de que hoy día vas a escuchar este mensaje, quiere decirte algo, que es hora de que vuelvas atrás antes de que la situación empeore. Se nota también algo lamentable en esta historia, y esto es que es posible, para ser honestos con el texto bíblico, que Betsabé haya participado en el pecado del rey, incluso desde la tentación. Finalmente se consumó un adulterio escandaloso y comenzó a partir de allí un espiral de maldad que incluyó engaño, corrupción, conspiración y finalmente un asesinato triste. Urías muere defendiendo valientemente a su rey, y el rey, como pago, se casa honorablemente a la vista de los demás con su viuda. En 2 Samuel capítulo 11, versículos 26 y 27, se empieza a ver algo, como un posible sentimiento de culpa, que empezó a perseguir a David y a Betsabé. Podríamos conectar este sentimiento de culpa con lo que David diría después en el Salmo 32, versículos 3 y 4, y en el Salmo 51, versículo 6, sobre que mientras él se guardaba ese pecado, era como que una enfermedad lo estuviera secando por dentro, que sus mismos huesos se secaban dentro de él. ¿Sabes? Cuando una persona comete una falta, un pecado, hay una reprensión instantánea que el Espíritu Santo empieza a producir en tu corazón. Debes hacer caso a la voz del Espíritu Santo. No debes seguir adelante en ese camino de pecado. Tienes que volver hacia atrás. Y si a lo mejor en este momento tú estás cometiendo algo que tú sabes que está mal, ahora tú puedes decir, pero yo no siento que estoy haciendo esto mal, pastor. ¿Cómo puedo saber que algo está mal si yo no siento que está mal? ¿Sabes? Gracias a Dios el Señor no ha puesto en nosotros los seres humanos la capacidad de decidir si algo es bueno o malo, porque esa capacidad ya está revelada, está fuera de nosotros, está en la palabra de Dios. Así que es muy sencillo, si lo que tú estás haciendo, aunque a ti te parezca bien, está lejos de lo que la palabra de Dios dice, hermano, estás cometiendo un pecado. Necesitas volver atrás, necesitas arrepentirte, necesitas buscar a Dios de todo corazón. La segunda parte de este relato se puede titular perfectamente: tú eres aquel hombre. Natán pronunció valientemente ante el déspota la condena de Dios sobre su pecado. David sería castigado cuatro veces tanto. Y efectivamente, cuatro de sus hijos, el bebé de Betsabé, Amnón, Absalón y finalmente Adonías, murieron poco tiempo después. Tamar, una de las hijas de David, fue ultrajada. Al poco tiempo, David no tendría ni la capacidad ni la autoridad moral para juzgar ese pecado horrible. El pecado lo había dejado inválido, moralmente hablando. Tiempo después, muchas de sus concubinas serían ultrajadas a la vista y paciencia del pueblo de Jerusalén. Esta historia trágica nos muestra de que el pecado tiene consecuencias. La maldad genera la disciplina del Señor. Dios castiga a aquellas personas que se alejan de Él. Si tú te alejas de Dios, es como que te alejaras de un paraguas en medio de la lluvia. La lluvia te va a caer inevitablemente, tarde o temprano. Y sabes, frente a la condena de Dios por el pecado de David, se ve el grado de arrepentimiento que él tuvo. No es bueno que si tú has sido disciplinado por el Señor, por alguna consecuencia de tu vida pecaminosa, tú tomes una actitud de rebelarte frente a esas consecuencias de tus actos. Más bien es tiempo de suplicar y esperar la misericordia del Señor. En la actitud que asumimos frente a la disciplina es donde se muestra el grado de nuestro arrepentimiento. Quizá tú en este momento has sido borrado, a lo mejor por la iglesia, o estás siendo censurado por un hermano que te conoce y que te está señalando un pecado que has cometido. No debes endurecer tu corazón frente a esa reprensión. Más bien debes agradecerle a Dios porque te está abriendo los ojos y debes volver a Él de todo corazón, arrepintiéndote de tus pecados. El Espíritu de Profecía habla acerca de la experiencia triste de David, y ella dice lo siguiente en una cita muy linda: Dios quiso que la historia de la caída de David sirviera como una advertencia de que aún aquellos a quienes Él ha bendecido y favorecido grandemente no han de sentirse seguros, ni tampoco descuidar el velar y orar. Así ha resultado para los que con humildad han procurado aprender lo que Dios quiso enseñar con esa lección. De generación en generación, miles han sido así inducidos a darse cuenta de su propio peligro frente al poder tentador del enemigo común. La caída de David, hombre que fue grandemente honrado por el Señor, despertó en ellos la desconfianza de sí mismos. Comprendieron que sólo Dios podía guiarlos y guardarlos por su poder mediante la fe, sabiendo que en Él estaba la fortaleza y la seguridad, temieron dar el primer paso en tierra de Satanás. Así que la historia de David, lejos de ser un ejemplo, es una severa advertencia para todas aquellas personas que amamos a Dios, que le seguimos. Porque, ¿sabes? En una frase de Natán, en 2 Samuel 12:18, donde Natán le dice, de parte de Dios, que Dios quería bendecir mucho a David, Natán muestra palabras que se cumplen en la vida de muchos cristianos. Y es que si tú sigues a Cristo, tú eres bendecido. Por eso Jesús habló de bienaventuranzas, no necesariamente materiales, aunque sí a veces también, sino en nuevas metas en la vida, en sentimientos nuevos que hay en tu corazón, en actitudes diferentes frente a la vida. Uno es bendecido por el Señor, pero nunca debes perder la humildad de tu vida frente a Dios y a los demás. Dios le dice a David, yo te habría añadido mucho más. Si tú en este momento estás sintiéndote bendecido por Dios, como que Dios te lleva sobre sus manos en un camino bueno, no te alejes de Él, no te apartes de Él. Sé sabio con aquellas cosas que Dios te da. David cometió pecados más serios incluso que los que cometió en su momento Saúl. ¿Por qué Dios no le quitó el reino en ese momento? Porque la actitud de ambos fue diferente. Saúl se rebeló contra la disciplina del Señor, y David se humilló y arrepintió delante de Jehová y delante del pueblo. Es curioso que el Salmo 51, en el título nomás, en la anotación hebrea antes del comienzo del Salmo, como que se ve que era algo público. David no tenía intención de mantener, luego de su arrepentimiento, ese pecado oculto a la vista del pueblo, a pesar de las consecuencias que le trajo. Ayunó David por su hijo que enfermó gravemente. Ayunó durante varios días. Oró de corazón a Dios, pidiendo su misericordia y el perdón de sus pecados. Y sabes, este incidente que está en 2 Samuel 12, versículos del 15 al 20, muestra el tipo de comunión que David había tenido antes con Dios. Era una comunión consciente, fuerte, sólida, que él tenía con el Señor. La tercera parte de esta historia nos muestra a un David regenerado, perdonado, y que luchaba para seguir adelante, cumpliendo la voluntad de Dios. David y Betsabé se arrepintieron de sus pecados. Dios los bendijo con un hijo, que se llamó Salomón, un hijo maravilloso cuya venida había sido predicha. Incluso Dios ya le había dicho a David de que ese hijo le sucedería en el trono. El profeta Natán le llevó un mensaje de Dios respecto a ese hijo también. Por esto David le llamó Jedidías, amado del Señor. Tiempos borrascosos se desencadenaron sobre el reino de Israel, y esto se va a narrar en lo que queda del libro de Segunda de Samuel, ya en las palabras de Urías, cuando él menciona conscientemente Judá e Israel en el capítulo 10, versículo 11, y la mención de Hebrón como la capital primera de Absalón, cuando él se rebela contra su padre en el capítulo 15, versículo 10. Todo esto nos muestra que aquella unidad del reino de Israel, que tanto había soñado David y para la cual él tanto había trabajado, no se había consolidado, y que quedaba abierta una ventana para una posible fractura, como efectivamente ocurrió en el futuro. El resto de Segunda de Samuel nos narra muchas de las consecuencias amargas de la caída de este gran dirigente del pueblo de Dios. Pero también estas páginas nos relatan el esfuerzo de David para remediar estas consecuencias y el espíritu de arrepentimiento que tuvo este gran hombre hasta el final de sus días. Su relación con Betsabé fue respetuosa y amable por los diálogos pequeños que registra la Biblia antes del coronamiento de Salomón. Y este es un ingrediente muy importante si tú quieres tener un matrimonio feliz. Betsabé sobrevivió a David, y la Biblia relatará incluso una falta de criterio de ella durante el reinado de su hijo, Primera de Reyes 2:21. No era una mujer perfecta, pero tuvo oportunidades de arrepentirse en la vida, y parece haberlas aprovechado. Y sabes, cuando se habla de la vida de un cristiano, eso es lo más importante. No las faltas que hayas tenido en tu vida, sino lo que hiciste con esas faltas. Y si tú las entregaste a Dios y luchaste pidiendo a Dios la fortaleza necesaria para vencer, eso es lo importante, porque Dios te da la victoria y Dios te levanta cuando todos incluso pueden pensar de que ya no lo podrás hacer más. La experiencia de la relación de David con Betsabé nos enseña que vivir con Dios trae bendiciones, pero el que piense estar firme, mire que no caiga. Que nuestros pecados diseminan daño a quienes nos rodean, y debemos vencer estos males a través del arrepentimiento sincero y caminar humildemente delante del Señor. También esta historia nos muestra que Dios tiene el poder para enderezar todos nuestros caminos, pues Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad.